قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. باين الله سنة شيء قبل أيكو رجود موا ومرايو كشيء قبل تيمكا ومرايو الله زي ورايو ركوا البركة. Wani bawan Allah ya aiko wa malayu da gudunmuwa ta naira 50,000, wani bawan Allah naira 50,000, wani bawan Allah naira 20,000, wani bawan Allah naira 20,000, wani bawan Allah naira 20,000. Ya Allah, duk da basu faɗi sunansu ba ka san su, Allah kai wa rayuwarsu albarka, kai wa dukiyarsu albarka, ka zare zuri'arsu. Akwai Ibrahim ya aiko wa malayu da naira 20,000, wani bawan Allah 20,000, Salihu Suleiman naira 20,000, Nafisa Bello naira 10,000, wani bawan Allah naira 10,000, Ahmad Lawan naira, Ahmad Liman naira 10,000, wani bawan Allah naira 10,000, Muhammad Mubarak Haladu naira 10,000, wani bawan Allah naira 9,000, Garba Usman naira 1,000, Dauda Awwal naira 3,000, Ibrahim Yahuza Adam naira 1,000, Muhammad Bashir Alarama naira 10,000. Kun ji wani Alarama? Ga Alarama ga taimakon marayu. Ismail Saminu naira 2,000, Ahmad Isyaku naira 933, Umar Salisu naira 2,000, Abba A naira 2,000, wani bawan Allah naira 3,000, Jamila Sank naira 500, Aliyu Umar naira 800, Lawal Isa naira 1,000, Muktar Buba naira 2,000, Abdul G naira 1,000, Kadimu Nasiru naira 500, Hawa Muhammad naira 5,000, wani bawan Allah naira 1,500. Ya Allah, duka waɗannan bayi naka da suka bada gudunmuwar marayu, Allah ka saka musu da alkhairi, kai wazira su albarka, kai wa iyayen su albarka in suna raye, in sun riga muka lullube su da rahamarka ya Allah. Akwai Abdul Harisu naira 500, Muhammad Kabir Iro naira 2,000, sai Suleiman Salmanu Hassan naira 5,000, sai wasu bayin Allah su 8 sun ba marayu gudunmuwar naira 40,000, wasu bayin Allah su 21 sun ba marayu gudunmuwar naira 42,000, wasu bayin Allah su 19 sun ba malayu gudunmuwar naira 19,000, sai Ahmad Sabo 3,000, Awal Muhammad naira 2,000, Bello Abdullahi naira 1,000, Usman Nuaddin naira 5,000, Umar Sa'adu naira 2,000, wani bawan Allah 5,000, wasu bayin Allah su 9 sun ba marayu naira 4,500, wasu bayin Allah su 4 sun ba marayu 4,000, wani bawan Allah 1,000, wani bawan Allah 3,000, sai kuma Maryam Shehu naira 2,000, sai Malam Aminu Bello naira 2,000, sai wasu bayin Allah su 7 sun ba marayu 14,000, Asiye Kabir naira 2,000, Baba naira 10,000, sai Baban Ali naira 5,000, wasu bayin Allah su 3 sun ba marayu 3,000, sai Ahmad Alhaji Audu naira 5,000, Muhammad Mubarak Haladu naira 10,000, Hadiza Binyaminu naira 10,000, Dahiru Aliyu naira 5,000, Musa Haruna Kala ya ba marayu gudunmuwar naira 2,000, sai Murja Abubakar naira 3,000, Abdulrashid Wada naira 1,000, Fatima Umar naira 2,000, Faruk Usman 1,500, Suleiman A Balarabe 2,000, Abubakar naira 1,500, wani bawan Allah ya ba marayu gudunmuwar naira 22,500. Jumlar gudunmuwar da aka ba marayu naira 5,000 da 65,000 da naira 733 ya Allah waɗannan bayan Allah da suka tallafawa marayu ya Allah kai wa rayuwarsu albarka kai wa zuri'arsu albarka kai wa dukiyarsu albarka ka tsare su daga kowane sharri ya Allah muna roƙonka mu da su gaba ɗaya Allah ka sa mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna ta firdaus ranar tashin alkiyama account din marayu Office Welfare Committee Jibius Kaduna State account number 00116081115 Banki Stanbic IBTC Bank ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa rayu marayu Allah zai yayi mana waɗannan bala'o'i da muke da su a cikin wannan ƙasa ya Allah wannan musifa da ka jarrabe al'umma da ita Allah ka kawo mana ƙarshen ta yanzu a yanzu waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya adadin su ya kai wajen mutum miliyan 3 ya haura miliyan 3 ma zuwa yanzu kenan yanzu ana maganar miliyan 4 adadin waɗanda suka kamu daga wannan cuta Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu yanzu a yanzu a nan Najeriya adadin waɗanda suka kamu su ma sun kai ga haura mutum 2000 waɗanda suka kamu da wannan ciwo Allah ka tsare mu ka tsare mana al'ummar mu Allah ka tsare mu ka tsare mana al'ummar mu abin yana ta karuwa yanzu Najeriya ji ana maganar wajen mutum 2900 da wani abu ana maganar wajen mutum 3000 waɗanda suka kamu sannan ga mace-mace da ake ta yi bisa dalilai da dama ba ma dalilan coronavirus kawai ba yau zaka ji ba wani gobe ka ji ba wani jiya nake samun labaran wasu rashe-rashe muka yi a Kano akwai Dr. Habibu Gwarzo da Tijon Sunna ya ƙara rayuwa sai na yi wa Sunna hidima Allah ya karbe shi Allah ya gafarta masa Allah ya lullube kabarin sa da rahama akwai tsohon chairman namu na working committee Alhaji Dallami shi ma Allah ya karbe shi a cikin Ramadan din nan akwai shugaba Tukur Isa akwai kannansa guda biyu a Kano ɗaya namiji ɗaya mace dukan su Allah madaukin sarki ya karbe rayuwar su akwai wani abin nan farfesu Ayagina Dr. Hassan Gwarzo shi ma Allah madaukin sarki ya karbe rayuwar shi Allah ka gafarta musu gaba ɗaya Allah ka lullube su da rahama sannan Alaran ma yace ajiyan nan ma makwabtansa guda biyu kwanaki akwai makwabtansa da suka rasu to banda waɗancan ajiyan nan ma makwabtansa guda biyu Allah ya karbi rayuwar su Allah ya gafarta musu gaba daya in ta mu ta zo Allah ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada na'am Alaran ma ina muka kwana qala fahbiq minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha فاخرج انك من الصاغرين akwai shedaru da suka yada ya cewa shi ma shugaba Sheikh Abdullahi Balalo Allah ya karbi rayuwarsa shugaba na nan lafiya sa kalau yana suhuri yana bude baki labarin ba gaskiya bane Allah ka kara tsare mana shugaba Allah ka kara masa tsawon rayuwa cikin sunna da rufin asiri da arziki da wadata da imani amin na'am shedan ya ce ba zai sujada ba ya faɗi hujjojinsu wanda babu wata hujja ta hujjojinsu wanda babu wata hujja ta batacce a ciki to yanzu Allah zai masa hukunci tunda an riga an bashi damar ya kare kansa qala sai Allah ya ce fahabid minha to sauka daga cikin aljanna fita daga cikin aljanna kalmar ihbad wato tana nuna bayan ka bar aljannar inda zaka koma yana ƙasa da inda ka baro inda ka baro ne sama yanzu ina zaka ho kasa zaka wu shine fahabit binha ita kalmar fahabit din tana nuna kasa aka wuce shedan Allah yace fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai kasancewa a gare ka bai dacewa a gare ka kai girman kai kuma kana zaune a gidan aljanna wannan shi zai da maka duk mai girman kai bai zama aljanna saboda Allah yace fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dacewa ko kadan a gare ka kai girman kai alhali kana wuri mai kima kana wuri mai daraja kana aljanna kana sama wuri mai daraja kana tare da mala'ikun Allah sannan kuma ka ce zaka girman kai nan ba wuri masu girman kai bane shine fama yakunu laka an tatakabbara fiha Allah ya ce fakuruj fita innaka minas sagirin kai kana cikin kaskantattu wannan shine bala'i na farko da ke samu mai girman kai duk mai girman kai sai Allah ya kaskantar da shi sai Allah ya mai da shi ba kowa ba dama me yasa shi girman kai neman girma sai an yadda ba kaman shi shine babba to Allah sai ya mai sakamako da kishiyar abin da yake nema me ya nema girma to Allah sai ya bashi opposite na girma me Allah zai bashi sai Allah ya bashi kaskanci da wulakanci wannan kaida ce shi yasa Allah madaukin sarki Allah rama a cikin suratul ghafir yace innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum fi sudurihim في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير الله يشي إن الذين يجادلون في آيات الله للي ودنا نسكي جاية أتكين آيوين الله بغير سلطان أتاهم باتارا لو تهجا وچا تزوم سبا الله يشي إن في صدورهم إلا كبر na ba komai ne a cikin zuciyarsu ba sai girman kai ji Allah neman girma sai an yada baka masu Allah ya ce to wannan girman da suke nema mahum bi balighi har abada ni kuma Allah ba zan yada su same shi ba saboda aka yin takamakka neman girma yasa ka girman kai to Allah madaukin sarki ya ce wannan girman da kake nema ba za ka taba samu wannan girman ba a wulakanci da kaskanci zaka kara rayuwarka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala yahshuru almutakabbirina yawm alqiyama ala ahqari surati Allah zai tada masu girman kai a ranar tashin alqiyama a sura mafi kankanci sura mafi abin renuwa Allah zai tada masu girman kai a ranar tashin alqiyama za ta da mai girman kai a ranar tashin alqiyama bai kai kiyashi girma ba haka za ta da shi saboda me za ta da shi saboda a rinka mutane su rinka tattaka shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ga masa girman kai ba to san da ake wannan ribibin da wannan gudun da wannan rududin to shi ta kansa ake takawa tunda ya kirkiro kansa girman kai a duniya Allah sai ya mai da shi dan kankani a lahira yadda mutane za su rinka taka shi talaka ya taka shi shi yana jin babba ne to yanzu shushaina ya taka shi talak mai tattasai ya taka shi dan acaba ya taka shi dan agwagwa da buje ya taka shi dan albasa ya taka shi baduku ya taka shi dan dako ya haka za ta tattaka matsayaci a filin alkiyama saboda girman kan da ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama yubagiruhum ila nasi fi dunya kama yadda Allah zai sa kiyayyar mai girman kai a zukatan mutane a duniya duk mai girman kai sai Allah ya sa mutane su tsare shi kuma abin da yake faruwa kenan aikace in dai mutum mutakabbiri ne zaka ga mutane ba sa kaunin shi dai magana ce kai Allah ku rabu da shi wannan dan girman kai mutane za su ji ba sa san shi kenan girman da yake nema ya samu bai samu girman ba shi yasa malamai suka ce girman kai kamar antenna ne irin dogon karfen nan da masu communication din suke kafawa idan mutum ya hau kan dogon karfen nan can sama in ya leko kasa yake ganin mutane yan kanana kanana to haka mai girman kai yake ganin mutane yana ganin kowa ba kowa bane shi kadai ne mutum shi kadai ya cika to amma su ba mutanen daga nan kasa in suka daga kai ya suke hago shi dan kankani sai su hago shi kamar tantabara to ya samu matsala to su ba mutane haka suke gani shi to shi girman kai musifa girman kai da bala'in sa na farko shine girman da kake son ba zai samu ba ha man tawada'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah wanda ya tawalu sai Allah ya daukaka shi wanda ya girman kai kuma Allah sai ya ruguza lamarin sa gaba daya Allah ka tsare mu da bala'in girman kai bala'in girman kai na farko da yake samun bawa kenan bala'i na biyu da ke samun mai girman kai yadda mutane suka tsane shi dinnan to haka kuma Allah zai tsane shi ai bala'i ya gama karewa Allah ya kika ko uwarka ta ce dan ladi ban kauna ka ai ka samu matsala balle Allah dai halice ka ko mahaifinka ya kalle ka yace dan asabe ka ga dini na haife ka amma Allah ya sani ban kaunaka da Allah ya kamata kai bacci a wannan daren bai kamata kai bacci balle Allah Allah da kansa yace bai san mai girman kai bai kauna shi suratul nahl al-rama Allah yace la jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun sai ce me innahu la yuhibbul mustakbirin Allah yace la jarama tabbas anna Allah ya'lamu ma yusirruna Allah ya san abin da suke boyewa wato suke boyewa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa duk abin da bai yake boyewa da bayyanawa Allah yace ya san shi amma sai Allah ya ce to ku saurara ku ci innahu lalle shi Allah sai da haka wato kidi Allah yace la yuhibbul mustakbirin bai san masu girman kai duk inda mai girman kai yake Allah yace a gaya maka Allah bai san ka Allah bai kaunaka in duk duniya sun so ka Allah ya ki kariban nawa ka samu ba riba daga samu asara kai wannan bala'in kadai ya isa yasa dan adam yana da hankali a ji girman kai to ba nan bala'in ya tsaya ba annabawan Allah ne mantsari suke da mai girman kai shine bala'i na uku mutane su kika Allah bai san ka annaba ko suna cewa a'udhu billahi da kai wace irin lalacewa ne wannan wani irin bala'i ne wannan ya zamu mu gane wannan wa qala musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum wa qala musa inni umtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa qala musa annabi musa yake cewa inni ustu bi rabbi wa rabbikum lalle ni a matsayina na annabin Allah ina neman tsari a wajen Allah ubangiji na kuma ubangijinku min kulli mutakabbirin daga dukkan mai girman kai annabin Allah yake cewa yana neman tsari a wajen ubangiji ya tsare shi daga wa daga dukkan mutakabbir dukkan wani mai girman kai kai Allah ka gafarta mana la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yi imani da ranar ƙarshe girman kai yana daga alamar rashin imani da ranar tashi alƙiyama Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu amin to ba nan bala'in girman kai ya tsaya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda kalmar sa ta karshe zai bar duniya ta zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna kenan kowa abin da yake buri shine in zai mutu ya cika da wace kalma ya cika da kalmar shahada shi yasa mara lafiya in yana kwance bai da lafiya ake so a rinka masa talqini na kalmar shahada menene talqini malamai su yi magana biyu wasu malamai suka ce za a ce masa kace la ilaha illallah akwai wasu asarar da suka tabbatar da haka za a ce masa kace kul la ilaha illallah kul la ilaha illallah kace la ilaha illallah wasu malamai suka ce a wajen talqini ba ce masa za a aikace ba dan lokaci da gogurmaya da shedan kar kuna nan kuna ce masa ya ce la ilaha illallah shedan da ce masa kace ka kafurci wajen ya ce wa shedan naki ku ku dauka da ku yake cewa ba zai ce la ilaha illallah ba shi kuma alhali da wa yake da shedan yake ba zai kafurce ba sai ku dauka yayi mummunar cikawa me wako ku wannan kurin ka maimaita la ilaha illallah kawai a gaban shi kurin ka maimaita la ilaha illallah kawai sai rinka cewa la ilaha illallah in aka maimaita sau dai sai dusi a bari in akai sa ya cafka ya fada to bugata ta biya in bai cafka ya fada ba in an dan kara dadewa kuma sai a sake mai ha sai a sake maimaitawa dan ba za ka yi fada ba sai Allah ya so ka da alkhairi in Allah ya so ka da alkhairi akwai matar da ana kokarin mata talqinin la ilaha illallah ana kace la ilaha illallah ita kuma yar sauraron yar yawan kallo da sauraron Indian film ne ana kace la ilaha illallah ita kuma tana hoti ho hoti ho ita kuma kar hoti ho take a lokaci saboda hoti ho ta zauna a zuciyarsa ba la ilaha illallah ce ta zauna a zuciyarsa ba to duk mai girman kai da wuya ya iya cikawa da la ilaha illallah da wahala alarama shi yasa a cikin suratul saffati Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun Allah ya ce innahum lalle su kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illallah aka ce musu la ilaha illallah yastakbiruna sai su rinka yin girman kai ba za su fade ta ba to duk wanda ya kara rayuwarsa da girman kai ko mutuwa yazo zai yi aka ce masa la ilaha illallah ba zai fada la ilaha illallah Allah ka sa mu cika da la ilaha illallah wannan bala'i na hudu dake samu mai girman kai kenan bala'in ya kare akwai saura duk mai girman kai to sakon Allah dake cikin Qur'ani ma Allah ba zai bar shi fahimta ba in ka ja mai aya ma ba zai gane ba kace bai kala Allah duk bayanin da zaka yi masa a Qur'ani sai Allah ya toshe basiran sai zama da kiki ku ta jan aya amma ba zai fahimci inda aka taso ko ina aka rufa ba Allah ya ce sa'asrifu an ayatiya sa'asrifu an ayatiya alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqq وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ الله يتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق الله يتي زن كودا آيوينا زن كودا فهمتر آيوينا زن جو يد فهمتر آيوينا دغا سوا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق waɗanda suke yin girman kai a cikin ƙasa ba bisa haƙi ba Allah ya ce zan kauda fahimtar ayoyina daga gare su zai zama duk ayat da aka ja mishi ba ta tasiri kaga wannan ba sai an ce maka dan wuta bane abinda ya saura kawai a ce maka fama nan memba ne a wutar jahannama Allah ya ce a sanadiyar haka wa in yaraw sabila rushd la yatakizuhu sabila wa in yaraw inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa in yaraw kulla ayati ku jo ta magana da za su ga kowace irin aya inji Allah la yu'minu biha ba za su imani da ita ba saboda sakamakon girman kai wa in yaraw sabila rushdi in suka ga hanyar shiriya la yatakizuhu sabila ba za su rike ta a matsayin hanyar da za a bi ba wa in yaraw sabila al-gayy amma idan suka ga hanya ta bata yatakizuhu sabila to wannan hanyar ita ce za su rike gangan a matsayin hanya shi yasa mai girman kai bai iya karban kuskuren shi duk kun barmar da mai girman kai yayi waye fito yace nayi kuskure wallahi ba zai iya ba ko maluman nan da suka fada bala'in girman kai suke taya mutane bambarma a cikin gari mutum yayi bambarma kaji kaman akama shi akai shi gidan mahaukata da girman kai ya ratsa zuciyar su kun taba jin sun fito sun ce mun yi kuskure in duduriya za su hada su ce kuskure kai to wallahi ba zai ansa ba kuma in za a shekara 100 sai dai a tafi haka bala'in girman kai ke wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakizuhu sabila wa in yaraw sabila al-gayyi yattakizuhu sabila dukkan mutakabbiri babban matsalarsa ta farko shine ba zai taba karban kuskuren sa ba duk abin da ya kawai dole ku yi daidai ne a tafi haka kuma ko da shi da kansa fa ya gano abin da ya kuskure yi maganar nan da ya fada bambar ma yayi kuskure yayi ya gano din da kashi to ba zai iya zuwa ya ce nayi kuskure na gyara ba ba zai taba yadda ba zai yi ba kenan yayi da yayi kuskure kenan ya koma baya kamar shi a dole sai dai a bata haka ku ta kallon sa da ita har a shekara 100 yana nan dai ba zai taba janyewa Allah ka raba mu da girman kai bala'i to ku saurara ku ji ku bayin Allah duk mai girman kai bala'i da bako da zai same shi shine makomansa wutar jahannama idan ranar tashin alkiyama motar da ta kwashi yan wuta aka yi wa motar yan wuta lodi ta yi balbela za ta je jahannama ta juye in ka san mutakabbiri baka hango shi a saman motar nan ba wallahi ka kai saurin cewa bai ciki ka jira hayaki ya lafa za ka hange shi jira hayaki na fa zaka hange shi akan motar Allah ya ce wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda sumatu zubari taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama taral ladina kadhabu ala allahi za ga wadanda suka yi wa Allah ƙarya wujuhuhum muswadda fuska su baki kirin inji Allah sai Allah ya ce alaysa fi jahannama yanzu ashe ba mutane da a cikin wutar jahannama ba maswa makoma ne mutakabbiri ne ga masu girman kai ashe jahannama ba za ta iya kwashe duk mutakabbiran da suke duniya ba wallahi akwai fili wadatacce a jahannama da duk wani mutakabbiri za ta dauke shi Allah ka raba mu da sharrin girman kai amin Allah ka raba mu da girman kai amin to ba nan zaka ji haushi ba balla'in mai girman kai da takwas duk inda mai girman kai yake kuma zai iya mutane sharri inda mutum mai girman kai ne to za ka ga babu ƙwararre a sharri da makirci kamar shi duk mai girman kai ga yadda abin yake amma ya tsaya ya fiki fiki ya kulle sharri kuma ya ta maimaitawa sai dai a tafi haka kaji hatsarin mai girman kai a larama subhanallah kowa ya sharri yana ganin ba matsala ba duk wanda ya kullawa makirci yana ganin ba matsala bane duk mutakabbiri sai ka same shi makiri kuma saboda qur'ani cewa yi istikbaran fil ardi wa makra sayyi istikbaran fil ardi wa makra sayyi ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله يجي استكبارا في الأرض ya fadi wasu mugayen bayi ya fadi me ya jawo musu istikbaran fil ardi girman kai a cikin kasa wa makara sayyi da kuma mummunan makirci wayannan ɗan tagwaye ne ɗan juma ne ɗan jumai inda aka samu istikbaran fil ardi za a samu me za a samu makara sayyi shi yasa duk mai girman kai kuma sai ka samu mugu ne duk mai girman kai sai ka samu ya iya kulle sharri Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr idan Allah ya kalli zuciyarka yaga akwai gurgurdan kwayar zarra na girman kai ba kai ba aljanna aljanna sai dai aljanna idan yace Allah zai hada ka da ita amma ba aljanna ba aljanna kanka shiga aljanna Allah yace indai aljanna ta sace ba za ka shiga kai wannan magana ta tada hankalin sahabbai wani sahabi ya ce ya rasulullah ni ina so in sa riga mai kyau ina so in sa hula mai kyau ina so in sa takalmi mai kyau gashi kuma ka ce mai girman kai gurgurdan kwayar zarra wannan ya isa ya hana shi shiga aljanna to ya zan yi ni kuma ya rasulullah mutumin da ke son ya sa riga mai kyau ya sa hula mai kyau ya sa takalmi mai kyau to shi kuma ya zan yi sai manzon Allah ya kalle shi ya ce ba shi ake ciwo girman kai ba ba shi me ake ciwo girman kai ba kada ga wani alhaji a angoku motar sa kwaskwas kullun ya fito kwaskwas ya ce kaga masu girman nan da ake girman kan nan da ake magana kan su to kai kuma hasara ce ta shige ka kai kuma ka zama hasidu idan hasara manzon Allah ya ce kai ba mutun ya kulli yayi ado ake ciwo girman kai ba me ake cewa girman kai sai annabi ya bada definition bari ku ji definition din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan girman kai manzon Allah sai ya ce ai girman kai abu guda biyu ne na farko batarul haq a gaya ma gaskiya ka san gaskiya aka faɗa maka amma da ka ki karba ka ki yadda kuma ka san gaskiya ce duk mutumin da za a gaya mishi gaskiya ya san gaskiya ce ya gane gaskiya ce amma da gangan yana ganin ya karbi gaskiyar ya gaza ya karbi gaskiyar yana ganin a ce ya fadi wani ma aya zaka ja mishi da hadisi wai gari yake yi ya karba ai ya fadi da Allah in aya ta kada ni menene laifi na Allah dan aya ta kada ni ba take ta kada ni ba dan kai hadisi ya kada ni hadisin ya kai ya kada ni ko bai kai kada ni ba to menene damuwa ta da bazan karba ba saboda me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace batarul haq ga gaskiya an ga maka ka san gaskiya ce da gangan ka ki karba saboda kana ganin kaman kasawa ce a wajenka ka karba ya za a ce ba a gano wannan ba wani ne ya fara ganowa dan me ya kaman wani wai shine zai zo ya ce min ba haka ba ya kaman ni za a ce min kaza kai kai who are you abu nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa gamtun nas da wulakanta mutane duk mai girman kai sai ka same shi da wulakanta mutane kuma duk mai girman kai sai ka samu ba wanda ya sai ga mishi gaskiya kuma ko an ga mai zai aiki da ita ba kai akwai wanda ba ma wai ya karba ba in za a ga mai gaskiya ma sai an yi take waye kewaye an rasa ya za a ga mishi ba shi zai baka haushi ba ko kana ya samu malamin addini ne to ni babu shakka dai kan abinda aka yi nan ba daidai ba amma ta kaga za mu tinkari malam to yanzu ta ina za mu tinkari wata ina za a tinkari malam malam yayi ba daidai ba yayi kasasse ma yayi bambar ma ana magana za a gyara wa ana magana ta ya za a tinkare shi to ai yanzu kada mutun ya je gari neman gira ya rasa ido to ta ina za mu tinkari malam to wane ne zai iya gaya mashi a ni dai wallahi bai isa ba to wane wai ana ta zage ana kiwowa zai gaya akar maka Allah gaskiya kuma mai wazi ne to shi ne yake gaya mutane idan shi ba isa gaya mashi ba kai waye kashi annabi ne annabi Allah yana magana da shi yace ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الله زي شو منزان الله يا كي منزان الله اتق الله كجيس أوران الله النبي زي أشي مسيمي يجيس أوران الله واي وشي أشي مسي جيس أوران الله واي وشي وانا أشي مسي جيس أوران الله مغباتا صحبا منزان الله صلى الله عليه وسلم wadanda suka fi kowa daraja a wannan al'umar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an musu nasiha ko an musu gyara ko an ce ku ji tsoron Allah ko sun yi kuskure an gyara musu abinda suke cewa la khayra fikum in lam taquluha idan ba ku gaya mana gaskiya ba ba kuma na nasiha ba babu alheri tattare da ku abinda suke gaya wa almajiran su kenan sai su ce wala khayra fina in lam naqbalha mu kuma in kuka gaya mana gaskiya kuka bar nasiha kuka gyara mana kuskuren mu in ba mu karba ba to mu ko babu alheri tattare da mu wallahi akwai ƴan siyasa da yawa gwamnati da yawa kin karbar gaskiya saboda girman kai yasa suka ci kasa akwai su ko babu akwai su ba wanda isa gaya mai gaskiya ba wanda isa gyara mashi ai shi gwamnati ne your excellency a sanadiyar wannan Allah zai ruguza shi ya tika shi da ƙasa ya mai da shi banza a cikin jihar ba mai saki ganin shi da kima ko daraja guda nawa suka fadi sanata nawa ya fadi dan majalisa nawa ya fadi wanda girman kai da kin gaskiya ya jawo mashi shugabannin ƙasa nawa suka ruguje waɗanda girman kai da kin karbar gaskiya ya jawo musu balle kai just a teaspoon Allah ka kare mu Allah ka tsare mu to shi yasa shedan da yawa Allah girman kai sai Allah ya mu'amalance shi da kishiyar abin da ya nema qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirina na'am to dama mun ce mai girman kai bai karban gaskiya yanzu nan gura abin da shedan kamata ya ce na tuba ya Allah ya Allah ka yafe mu bazan kara ba na yadda zan yi ko to mai girman kai bai karba kuskure bari ku ji abin da shedan ya fada قال أنظرني إلى يوم يبعثون mun baki shedan kala sai yace anzirni to naji kuma na yadda abinda kawai nake so ka jinkirta man zuwa ranar da za a tada bai wai bai yadda ya gyara kuskuren ba bai yadda ya tuba ba a batta haka shi ne abinda yake bukata kawai a jinkirta mashi duk abinda zai faru nan gaba ya faru kenan amma dai ba zai dawo ya gyara wannan kuskuren ba shi ne kala anzirni ila yawmi ila yawmi ba'thu me yasa yace a jira masa zuwa ranar tashin alkiyama yadda shi da zuri'arsa za su dade ya samu daukan fansa akan zuri'a akan annabi adam da zuri'arsa abu nabi kuma ya tsallake wa mutuwa in an jira shi har zuwa ranar tashin alkiyama kidan shi bai mutu ba me Allah yace da shi a wannan lokaci Allah rama qala innaka minal munzirin qala sai Allah yace masa innaka minal munzirin lalle kai kana cikin waɗanda ake jinkirtawa za mu jirkirta maka kamar yadda ka nema sai dai malamai suka ce ba a ansa masa addu'a sa duka ba shi ya roki a bar shi har zuwa ran tashin alkiyama Allah kuma ya ce a ba zuwa ran tashin alkiyama bane saboda a wata ayar sai ya ce ila yawmil waqti ila yawmil waqtil ma'lum sai Allah ya ce a zan jinkirta maka amma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa lokacin nan sananne me lokacin sananne malamai suka ce shine lokacin da za a yi busar kafo ta farko shedan zai rayu har zuwa wannan lokacin ita ce nafkatul faza da Allah ya ce wa yawma yunfaku fi suri wa yawma yun ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الله يسيك أنبتا مسلانا الدزاء بوسا أسكين كهو ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duka za su firgice su gigice inji Allah madaukakin sarki na'am ita ce nafkatul faza to har zuwa wannan lokacin shedan yana nan amma lokacin da za a yi nafkatul sa'iq to shi ma na cikin wanda za su mutu ita ce a suratul zuma wa nunfikhu fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يجي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة تلوكا تند ذائي وانن بوسا شيما شيدان زي موتو شيما شيدان زي مي زي موتو بزا أجرا مسا حزوا أي تاشنك على القيامة يتزر تيكوي في القيامة الله بزي جنكرتا مسا وانن توشيني الله يتي إنك من المنظرين to yanzu dai ya samu bukatar sa daidai gurguru ta biya zai yi tsawon rayuwa shi yasa tun lokacin ake dauki ba dadi da shi tsohon criminal ne tsohon najadu ne tun lokacin ake bugawa saboda haka yayi maka walawala abu mai sauki ne dan ya fi ka wayo ya fi ka dadewa a duniya an buga da shi zamanin adawa da samudawa da fir'auna zal autadi da samudul ladina jabu sakar bilwa duk tare da shi aka buga aka zo zamanin su abu jahil da su abu lahabi da su utubatu bin rabi'a da su sheba duk da shi aka bubbuga haka aka gangaro aka kai da tsohon bush da sabon bush duk da shi aka kai duk su kwandalina za rice din nan da su aka kai abin nan su antoni zinni su cini dik duk da shi ake ta bugawa har yanzu har yanzu ga mu karnin mayyan maguzawa har yanzu dai duka da shi ake bugawa to sai shedan yayi wata magana قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم سنن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ألا بودباكي شيدا سيتي يا أوبنجيزي تندي كحالك الدني كما بعدان كوا بسول نايكي ووانن سجدة to ni kuma da shi da zuri'arsa la'aqaudanna lahum siratal mustaqim sai na zaune musu akan hanyar kami kakkiya siratal mustaqiman kan nan da kake magana akan ta to ni kuma zan zaune ka hanyar ba za su bi ta ba ba za su taba wucewa da kanta ba kun ji alƙawarin da yawa Allah sai ya hana bin siratal mustaqim shi yasa Allah ya sa mana ita a sallah mai ta roko ihdina اهدنا الصراط المستقيم متروقون الله منا يا الله كشري دمو صراط المستقيم شيطان يتي يا دوكي الكوري سي ياي مي سي يا زوني مو متاني wannan صراط المستقيم ne ya hana bayin Allah bin wannan hanya nan shedan ya tsaya shedan ya ce summa laati yanahu sannan zan zo musu inji shedan min bayni aidihim ta gaban su shedan zai zo mutane ta ina ta gaban su wa min kalfihim bayan na zo musu ta gaba kuma zan zo musu ta baya wa an aymanihim eh na zo ta gaba na tare musu siratal mustaqim na koma ta baya na tunkude su to sai sake dawo wa an aymanihim ta gefen dama nan ma zan bullo musu sai na angaje su daga kan wannan hanya wa an shama'ilihim bai isa ba zan sake zuwa musu ta ina ta hagu in sake bangaje su yace wala tajidu aksarahum shakiri ya Allah waɗannan wannan adam din da zuri'arsa ba za ka samu mafiya yawa sun maka biyayya sun gode wani imarka ba sai na hana su na tare su kai shedan bai da kunya a suratul isra sai kamar ma nuna Allah yake da hannu Allah fa yake fada wannan magana رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وجلس فيها في هذه النشرة دع الله فيك بجنا كي الله سركي هي كما شيء الله سركي كما ديسا يبشي والله يكى شو kala ara'aitaka wai ka gankan nan wai ke fada wa Allah ara'aita ka ganka to hazal ladzi karramta alayya wannan adamun da ka fifita shi a kaina ka girmama shi a kaina la in akartani ila yawmil qiyama in ka jirkirta mun zuwa ran tashin alqiyama la ahatani kanna zurriyatahu illa qalila sai da halakar da zuri'a sa gaba dai sai yan kadan ne kai zan bari Allah ya ce an jirkirta ma duk abin da zaka je kai Allah sarkin iko shi ala kulli shay'in qadir ne shi bai iko ne bisa dukan komai cikin hada jingirtawa yayin kai ne sai ka ce to bari mu murushe ka tun daga yanzu a huta tun da mun hango to Allah ba zai mishi barazana ba bai yi Allah barazana to ya shedan ya gane cewa an bashi zai iya halakar da mu yana da ilimin gaibi ne yayin san zai yi nasara zai halakar da al'umar annabi adam da yayansa da zuri'arsa ba ilimin gaibi ya sani ba zato ne kawai menene zato ne zato yake in abban shi zai yi wannan aiki zaton nasa kuma sai muwafaka da daidai ina fata an fahimci wannan shi yasa Allah da yazo yi mana magana sai ce walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin da Allah yana magana yadda al'umma duniya ta lalace sai ce walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu haqiqa shedan ya gazgata zatan sa akan su kenan san da ya fadi wannan magana zato yake ba tabbaz yake da shi ba ba ilimin gaibi yake da shi ba zato yake ya fada sai kuma zatan ya gasgata akan mutane da yawa Allah ya ce fattaba'uhu sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minina sai dai yan kadan daga cikin masu imani su ne waɗanda Allah madaukin sarki ya tsallakar su wane ne waɗanda Allah ya tsallakar su ne masu imani dan su ne waɗanda suke aiki dan Allah shi yasa ayoyi da dama zaka ga an ce illa ibadaka minhum illa ibadaka minhumul mukhlasin shi kansa shedan din da yace zai halakar da bayin gaba daya da kansa yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayin ka masu ikhlasi masu yin abu dan Allah su wannan sun fi karfi na shi yasa babban makamin da ake iya yakar shedan a masa fata fata akai shi kansa shi da ikhlasi me yake cewa ikhlasi duk abin da zakai kai dan Allah inda zakai yin addini dan Allah duk abin da zakai na addini zakai dan Allah madaukakin sarki to wallahi kafi karfin shedan amma idan zakai dan ayaba ka a ce ka iya a ce baka maka ko su shedan criminal ne in zakai alkin alheri ya kokari ya hana ka in ya buga ya ce sai kai in aikin alherin guda biyu ne ɗaya yana da lada da yawa ɗaya lada ɗaya kadan ya hana ka mai lada da yawan kai mai ɗaya kadan din in ka sha da kyar kai mai lada ɗaya kadan din lada ɗaya kadan din ta samu ba zai barka ka ba sai ya sake dawa sai ya kara kumbura maka kai kuma ya jefa maka riya ita ma ƴan ladar da ka samu ya karasa tabbatar da ita to a lokacin ne zai koma tuntsire dariya ce bukata ta biya wannan ladar ba za a je da ita lahira ba to amma mai ikhlasi mai yin aiki dan Allah duk abin da zaka kai dan Allah Allah kadai kake so yawa Allah kake so ya biya ka to wallahi ka riga ka gama da shedan Allah ka ba mu ikon gamawa da shedan amin kar ka ba shedan ikon gamawa da mu to ku saurara ku ci Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi da Abbas da yazo fasara wannan aya yace abinda shedan yake nufi kunga yace sun mala'ati yanahum min bayni aidihim ko zai zo ta gaba wa min kalfihim zai zo ta baya wa an aymanihim zai zo ta dama wa an shimalihim zai zo ta hagu bai ce zai zo ta sama ba bai ce zai zo ta kasa ba me yasa bai ce zai zo ta sama ba saboda sanar rahamar Allah ke sauka bai da ikon da zai shiga tsakanin bawa da rahamar ubangijinsa shi yasa bai gwada ba bai gwada ba to me yasa ba zai zo ta kasa ba saboda girman kanshi in ya zo ta kasa ai ya gaza har yanzu zai girman kan yana nan saboda haka ba zai zo ta kasa ba to me yake nufi zai zo ta gaba Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace ai abinda shi dan yake nufi shine sa'u shakkikahum fi amri akhirati shi dan zai jefa mutane kokonto akan lahira haka nan kawai shi dan zai rinka jefa maka wasu tunanin banza da ofi to lahiran nan da ake magana wai wa ta bazuwa lahiran nan ya gano wa ma ya je ya dawo to ita lahiran nan da ake ta magana akan ta sai fara jefa maka kokonto har abin ya kai ga nan ɗan kwaya alarma wai ɗan kwaya sun sha su bugu ka tuna wai ɗan kwaya ɗan kwaya ne an sha an bugu ana tare sai ɗaya daga cikinsu ya ce kai baba za mu iya shiga aljanna nan ko da irin rayuwar mu nan wato shi kansa daga irin rayuwar su dan dai ba a samu aljanna da ita sai ɗan kwaya ya ce kai da Allah baba karka damu sai aljanna nan fa kiyaman nan fa gaba ɗaya lokaci da yake tashi abin da ka ribibi ne sai kawai abin da za mu yi an zo bakin kofa aljanna ana wannan ribibin kawai sai mu faki idanun mala'ika kawai sai mu ribta yawa bayan mun ribta kuma sai mu fiske wai su fiske wato sai su shabur kenan sai su daura fuska yadda kar wani ma gwada wani mala'ika gwada tambaye su ita ina suka shigo dan kwaya akwai matsala wai za a yi wumni a ribta aljanna haba ko gamban hawu zaka iya hukar ta gamban hawu sai ba wai bila nace maka nan Asarok Abuja ba wani azumi ne bai ai wasu magana yace kai da Allah baba wutan nan fa man an shiga ka ga gayu ne da dama za a hadu a ciki kai wato dan kwaya ba hukar da ba zai yi ba wai ka ji wai wutar ma an shiga wai gayu ne da yawa a ciki to menene ba na ba shi kadai zai shiga cikin wutar ba Allah ka tsare mu da shari'an kwaya. To shedan daga cikin abin da zai yi shine zai sa muku kokwantar ne. Kokwanto akan lahira shine yazo muku ta gaba. Na'am. Abdullahi dan Abba zai ce da yace zai zo muku ta baya kuma dama gaba lahira baya duniya to zai sa muku jarabar san duniya ne. Na'am. Kowa kawai sai yayi kudi. Kowa kudi. Kaga mutum ba irin tabargazar da a duniya ba zai iya yi ba saboda me saboda kudi shedan yayi nasara ko bai nasara ba yayi nasara qur'ani da kansa ya nuna neman duniya ya debi jama'a Allah ya ce bal tusiruna alhayatad dunya bal tusiruna alhayatad dunya alhali wal akhiratu khayrun wa abqa yace ya'rifuna zahira ya'lamuna zahira ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun yace man kana yuridu alajlata من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا يسي من كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب يتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تبزوة هدو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون تكيسوتك بروكك دعو أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون wadannan ayoyin da Qur'ani da Allah ramma ya karanta mana duka shaida suke bayarwa akan burin shedan na sawa mutane duniya su manta da lahira ya tabbata mafi yawa sun fada cikin wannan tarkon Allah ka tsare mu amin Abdullahi dan Abba zai ce da yace zai zo musu ta dama shine zai sa musu shubha a addini wajen neman lada du'a tsunduma a bidia kaje wani bala'i kai shedan ku ayyakon shi mutane da yawa bidia ku ta dauki ba dadi da mutane malam ana kokarin gwadawa mutane sunna amma suna nan sun makalkalewa bidia ina aya babu ina hadisi babu wa ya saka a wani litafi aka gari babu wa ya saka ina wajana aba ana kazalika faluna ga malaman bid'a kuma kullun sai daurewa bid'ar giddi suke kuma sun san bid'a ce sannan zai zo musu ta gefen hagu me zai zo ta gefen hagu shine jefa su cikin ma'asi cikin saban Allah wannan ya zama dan giya wannan ya zama mazinaci wannan ya zama dan luwadi waccan ta zama ƴan madigo ko kalli bala'i da ake ciki wai a cikin Ramadan din nan da rana akwai masu kiran kansu musulmai amma basu daina zina da rana ba ba ma wai da dare ba a Ramadan din nan wannan din bala'i ne wannan me mata take da shi wanda mata ka bata shi mutun da mata hudu yana zina wannan irin lalatacce ne me yake kai ina kaje me kake nema to shedan zai tsunduma su cikin ma'asi Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mana amin ya ku bayin Allah manyan malamai hadisi guda uku sun kawo wani asar daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cikin wayannan manyan malamai hadisi akwai Ahmad ibn Hanbal cikin wayannan manyan malamai hadisi akwai Abu Daud cikin wayannan manyan malamai hadisi akwai Nasa'i da isnadin su zuwa ga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu addu'o'i Abdullahi dan Umar yace annabi bai taba barin wayannan addu'o'in ba na wace addu'a ce wannan wace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bari ba shine annabi yakan yi addu'a yakan ce Allahumma ihfasni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika Allahumma an ughtala min tahti wannan addu'ar Abdullahi dan Umar yace manzon Allah bai taba barin ta ba saboda wannan magana da shedan ya fada yace sun mala'ati yanahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin Abdullahi dan Umar yace manzon Allah daga nan ya rike wannan addu'a yake yakan ce ya Allah ka tsare ni gabana ya Allah ka tsare ni ta baya ya Allah ka tsare ni ta gefen dama na ya Allah ka tsare ni ta gefen hagu na ya Allah ka tsare ni ta sama na ya Allah ina neman tsari a wajenka a man kofar rago ta kasa na ya Allah ka tsare ni gaba daya wannan addu'a mu ma mai tayin ta ya Allah ka tsare mu ta gaban mu Allah ka tsare mu ta bayan mu Allah ka tsare mu ta daman mu Allah ka tsare mu ta hagu mu Allah ka tsare mu ta saman mu Allah kar ka bari a mana kofar rago ta kasan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi